Me tiene perdido, amor, amor. Me tiene atrapado, amor, amor. No puedo vivir sin su amor. Me tiene atrapado, amor, amor. Yo la quiero. Yo la amo. Yo la quiero. Yo la amo. Más mi amor, mi amor. Me tiene